Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 54 de Lo que vendrá. ¿Cómo le va, Julián Ellensweig? Bienvenido a la Argentina. Excelentemente bien. No me pregunte por qué, porque ¿por qué? No tengo una respuesta. Sí, le voy a preguntar. Si la vez que uno encuentra a un hombre feliz, tiene que preguntarle el motivo de su felicidad. Y es que si me pongo a pensar y me doy cuenta de que no tengo ningún motivo, se me va la felicidad. Bueno, a lo mejor es una felicidad per se. ¿Existe la felicidad per se? Sí, se llama estupidez. Me parece entonces que es un estado Discúlpeme permanente. Discúlpeme que se lo diga así. Sí. Tan directamente, no sin ningún eufemismo, pero sí, se llama estupidez. Ahora entiendo por qué a mi sonrisa siempre va acompañada por un hilo de baba. Es claro, eso. Es justamente eso. ¿Con quién, por favor, con quién hay que hablar para volver a tener mi identidad? Todo el mundo sabe que el derecho a la identidad es un derecho básico, sí, y elemental del ser humano. Yo quiero ser nuevamente Leonardo Acevedo y dejar de ser el Eduardo Acevedo que la locutora anuncia en el Coming Up de este programa. A mí, porque, sin embargo, me cae mejor Eduardo Acevedo. Sí, pero eso es las dos horas que hacemos el programa. El resto del tiempo es Eduardo Acevedo. Es aún más insoportable que Leonardo Acevedo. Porque usted volvió a ser Julián Ellensweig después de haber sido durante mucho tiempo Julián Ellenbaum. Durante meses. Y era, en cierto modo, entendible que al ser Ellensweig un apellido poco común, que la locutora, y además que se escribe muy distinto de la manera en que se lo pronuncia, entonces que una locutora que se encuentra de repente con que tiene que grabar semejante apellido, se le puede perdonar que confunda la pronunciación, pero de un Leonardo a un Eduardo hay unas cuantas letras de diferencia, y no hay mayores diferencias entre el cómo se escribe y el cómo se pronuncia. Por eso lo menos porque en castellano, estamos en, claro, si estuviéramos en Radio Nacional de Polonia, sí, el problema sería su apellido, uh-huh, y su nombre y no el mío. Claro. Estoy jugando de visitante, pero bueno, no todo es positivo de ser un ciudadano polaco. Por favor, quiero volver a ser Leonardo Acevedo, así me arrepienta al primer segundo de volver a hacerlo, pero ya está, ya estoy acostumbrado, ya hace más de 30 años que soy Leonardo Acevedo y quiero volver a hacerlo. El Eduardo Acevedo es el de la calle y yo no tengo nada que ver con ese señor. Los apellidos que heredamos de nuestros padres siguen en pie, esos están inamovibles en este momento. Por suerte seguimos siendo Acevedo y Ellensweig, eso es verdad. Y ya que menciona la paternidad, hoy es 20 de junio y además de ser el día de la bandera, es el día del padre, así que vamos a saludar a don Benjamín Ellensweig. Qué memorioso, y a don Aldo Acevedo. Así es, yo sabía que usted se iba a acordar también del nombre de mi padre. Así que este programa está dedicado a ellos dos, por lo menos, y después al resto de los padres de este país. Pero si hablamos de este país, hablamos de la patria. Y patria y padre tienen la misma raíz. Y al ser también 20 de junio, el Día de la Bandera, más allá del feriado que se haya cambiado al lunes o no, el Día de la Bandera, ¿qué es lo que nos identifica como patria? Justamente los símbolos patrios, entre ellos la bandera, el escudo y el himno son los tres símbolos patrios que nos identifican. Este símbolo tan intangible como es el himno, ¿no? ¿Qué cosa tan extraña que el himno sea un símbolo patrio? Porque una bandera es un símbolo, pero que tiene una manifestación tangible, una manifestación física. El escudo también. Pero, ¿y el himno cuando se ejecuta pasa a ser tangible? No. ¿No son ondas sonoras que se, sí, divulgan, se propagan por el espacio? Alguno dirá por ahí que el himno también es lo que está escrito en el pentagrama. Yo me niego un poquito a pensar eso. Yo tengo para mí que la música es música cuando suena recién, no tanto cuando se escribe. ¿No es desde el momento mismo de su concepción la música? Puede ser también, qué sé yo. Pero hasta que no suena, como que le falta algo. Y decíamos entonces, Día del Padre. día de uno de los símbolos patrios, esto de la patria, de los padres, y es justamente el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, uno de los padres de la patria. Y a la hora de abrir este programa decíamos, ¿qué hacemos? ¿Le dedicamos abrimos con un tema dedicado a los padres o con un tema dedicado a la bandera? O a Manuel Belgrano, si lo hubiere. Pensamos en abrir con Mi Viejo de Piero, pero... Y al segundo nos arrepentimos. Sí, sí, sí. Uh-huh. 2 de la mañana y Mi Viejo de Piero es una pésima combinación. Sí. Tal vez es uno de los temas más tristes del rock. Pienso también en La Navidad de Luis. Sí. Si alguna vez alguien se anima a pegar esos dos temas, creo que el nivel de felicidad va a bajar hasta el subsuelo. Uh-huh. No lo hagan en sus casas. Por favor. ¿Qué otro tema también podría servir? Papá de Señor Tomate, pero también cuenta una historia más bien triste en la letra y no era muy festivo, que digamos, como para andar dedicándoselo a los padres. Está el tema de Los Caballeros de la Quema Celofán, es el título. Sí. Que dice algo así como, si tu papá ya te avisó, no te encames con el rock. Uh-huh. Cantá bolero si querés morfar. Uh-huh. Es un sabio consejo. Consejo de padre, que como todo el mundo sabe, un padre que da consejos más que padre es un amigo. Digo, como para entrar en terreno folclórico, sí, que sí. Hoy vamos a tener. Telúrico. Uh-huh. Está el tema de Clapton, My Father's Eyes, pero también es pero un no. medio bajón. Aparte, ese hombre no puede hablar de paternidad. Definitivamente. Puede hablar de su padre si quiere, pero no de su labor como padre, porque ha dejado mucho que desear. Sí, bueno, por lo menos un descuido fue. No es que lo empujó. Bueno. Bueno, pero el cuidado es parte de la labor claro. de un padre. Sí, claro. No solamente es educar, sino también vigilar y castigar, diría Foucault. Así es. De eso se trata la paternidad. ¿Qué otro más? Me parece que el rock... Es más maternalista que sí. paternalista, uh-huh. tal vez como herencia del tango. Quizás. Arriesgo yo. Sí, seguramente. El rock argentino es, digamos, ha abrevado en la fuente tanguera durante mucho tiempo, aún hoy. Y seguramente la figura de la madre. Madre abnegada, uh-huh. madre virginal. Sí, es una especie de oxímoron. Salvo para algunas religiones. Temas patrios generalmente no son muy muy lindos. No, salvo alguno que otro con algún que otro arreglo interesante. El Sarmiento es lindo. La Marcha de San Lorenzo también tiene como una onda así medio Britpop. Es un comentario arriesgado, sobre todo para decirlo acá en Radio Nacional. Bueno. Que la Marcha de San Lorenzo suena Britpop. De todas maneras, este programa no lo escucha nadie, ya todo el mundo lo sabe. Sí, así sí, que... contamos con esa impunidad uh-huh. para decir barbaridades. Y a veces pasa que... Sobre todo en la versión de Alejandro Lerner es muy Britpop. ¿No la escuchó? Es ahí... parte de ese disco, sí, de ese disco... canciones patrias uh-huh. hechas por rockeros, ¿no? Sí, por rockeros y Alejandro Lerner. Que es rock. Hace una versión muy buena, y ya volveremos al tronco principal de esta charla, pero hace una versión muy buena de She's So Heavy. De I Want You, She's So Heavy, de los Beatles. Excelente versión. Sí, no lo dudo, no lo dudo. La hace con el teclado ese que suena a guitarra. Ah, sí, sí. Y hace un solo de como 8 minutos. Claro, porque el tema termina con un solo así muy largo. Pero lo hace con el tecladito, no con la guitarra. Mire usted, emulando el sonido de la guitarra. Roquea. Mire usted, no me lo perdí. Mire usted. Busque. Cosas que uno se anda perdiendo por ahí. Bueno, pero no hay muchas canciones. Además, canciones patrias que tengan que ver con la bandera, ya que es el 20 de junio. Está la de aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Pero no parece muy, muy, muy linda canción. No. Y las versiones que encontramos no son tampoco del todo felices. Y a veces pasa que el himno, la canción patria... Es linda, uh-huh. es un lindo tema. Sí. Pero el personaje no es muy simpático. Claro. O la letra no es del todo feliz. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Y. Recurrimos al rock. Vamos al terreno seguro. Volvamos al rock, que es de donde nunca debimos salir. Y. Si hablamos de bandera, hay una canción del rock argentino. Compuesta, paradójicamente, por un italiano. Sí, un hombre que estuvo vinculado con muchas patrias. Sí, sí, sí, un hombre, un italiano que anduvo dando vueltas por Inglaterra, también por Argentina. y vaya a saber por cuánto país también anduvo, y que compuso una canción que se llama Mi Bandera, y que fue el cierre, esa canción, no en la versión original, sino en una versión para la ocasión, fue el cierre del primer día, de la primera fecha de los festejos del Bicentenario, cuando los Auténticos Decadentes, con integrantes de Caramelo Santo y de Los Pericos, hicieron una versión del tema Que Me Pisen, que así se llama en realidad, el tema de Sumo, con el que abrimos hoy el programa número 54 de Lo Que Vendrá, celebrando el Día de la Bandera y también el Día de los Padres, de los Padres de la Patria también, y de los Padres de la Argentina. Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. Libros, revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870, ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para comunicarse con quienes hacemos este programa, a saber, el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica, la señorita Carolina Vergallo en la producción, el señor Julián Ellensbike en la conducción. Y Leonardo Acevedo, a veces dudo, sigue siendo Leonardo. Sí, claro. Leonardo Acevedo en la conducción. Recibimos bastante material esta semana, ¿eh? Incluso hasta hace instantes hemos recibido algún disco por ahí y eso nos pone muy contentos. Un disco que recibimos en estos días, que lo hemos recibido de manos de nuestro colega y amigo Yumber Vera Rojas. No solamente colega, sino compañero. Compañero también está en Radio Nacional Rock. Sí, es en Un Día Cualquiera en Vulcano, así se llama su programa, que va los fines de semana por Radio Nacional Rock. Radio que también transmite este programa en dúplex. No solo salimos a través de la AM870, sino que también salimos por la FM93.7 Radio Nacional Rock. Muy pronto, novedades importantes con Nacional Rock. No adelantamos nada más. Por favor. Recibimos, decía, de manos de Yumber Vera Rojas, el disco de Pels, una banda nueva que está sonando en boca de varios últimamente. Pels descubrimos, ahí husmeando en el arte de tapa, que es primeros están los segundos. Es lo que significa la sigla Pels, que no aparece como sigla en la tapa ni en ningún lado. ¿Vuelven los nombres con siglas? Puede ser. Por lo pronto, Pels no pone puntitos entre cada una de las letras, sino que es como una palabra. Pero ahí hay un cartel ahí medio escondido en la retiración de tapa, digamos, que dice: primero serán los segundos. ¿Primeros serán los segundos? No, a ver, espere. No me da. No. Primeros están los segundos. Ah, perfecto. Primeros están los segundos. Ahí está, eso es lo que significa Pels, aparentemente. Y es un disco que nos ha sorprendido gratamente, ¿eh? Es un disco que tiene muy buenas canciones. Se llama Hugo, U-G-O, Hugo sin H, así como el apellido y como el nombre en italiano también es así, sin H. Ese es el disco de Pels que hemos recibido con la recomendación, con la bendición incluso de Yumber Vera Rojas. Ah, si lo dice Yumber, ya está. Consumimos con los ojos cerrados. Así es. Sobre todo porque es disco y no hace falta que tengamos los ojos abiertos. No, no. También llegó un imán. ¿Un imán? Sí, sí, sí. Para la heladera. Qué para bueno. La heladera, un imán. ¿Es de alguna pizzería, alguna roticería, algún taxi? Va, a no ser que Cam Beskin y Manu Fusari hayan, además de haber grabado un disco juntos, también puesto una pizzería o un puesto de venta de bebidas alcohólicas con delivery. No, pero ese es solo del disco. Ajá. Es un disco que se llama Música que cambia por vida la pena que hace que riego casi risa. No sé, hay muchas letras, muchas palabras. Pero acá en el lomo es más fácil. Perfecto. Música que cambia por la vida la pena que hace riego y que hace casi risa la vida. El título del disco generalmente está en el lomo de una manera mucho más simplificada y mucho más clara que en las tapas, que a veces son así, tienen un diseño estrambótico. Usted sabe, Acevedo, yo soy de la era del MP3. Ah, claro. Jamás tuve discos en mis manos, entonces me cuesta manejo de la parte material. Lindo disco, hemos pispeado, hemos escuchado por arribita, porque llegó recientemente. Seguramente si no suena hoy, sonará la semana que viene lo nuevo de Cam Beskin y Manu Fusari. Recibimos, como casi todas las quincenas, o como cada 15 días, mejor dicho, la revista Barcelona, año 8, número 189, con un titular que parece decir una cosa, pero en realidad dice lo siguiente. Advierten que es mejor que Argentina no salga campeón, pues temen que nadie aguante el descomunal y devastador aumento de precios que se desatará hacia fin de mes si la selección de Maradona gana el Mundial de Fútbol que se juega en Sudáfrica. Pero uno lo ve de lejos y parece decir aguante Messi. Cuando uno se acerca, se da cuenta que ese aguante Messi en realidad son tres palabras en el medio o en algún lugar de la frase que es aún más larga. Y un sueltito ahí arriba de Barcelona dice: Barcelona teme que Luis Pati se muera antes del 2 de agosto y no pueda desearle un feliz día, hijo de puta. Barcelona está en plena campaña por declarar el 2 de agosto el día del hijo de puta, una campaña a la que nosotros no sumamos, ya que el 2 de agosto es el cumpleaños de Jorge Rafael Videla, por eso se institucionalizaría como como Día del Hijo de Puta, ¿eh? Videla, que también aparece en la contratapa de también, Barcelona. Argentina campeón, dame otra alegría. Y están ahí los, están Videla, Massera y Agosti, los jefes de la Junta Militar, celebrando el campeonato de Argentina 78. Es la foto famosa, sí, claro, la que se publica cada vez que se habla del Mundial 78. Y es un punto a favor de la teoría de Lombroso. Sí, porque son tres hijos de puta con cara de hijos de puta, realmente, ¿eh? Un mérito del fotógrafo. También. Discúlpeme, sí, tengo que avisarle a los oyentes que la revista Barcelona entra en el sorteo para aquellos que quieran llevársela, despojarnos de nuestro número de la revista Barcelona. Pueden llamar al 4325-7390. O si no, pueden llamar al 0810-222-0870 y dejar sus datos para que nosotros podamos comunicarnos en caso de salir ganadores. También llegó un disco a Maipú 555 a nombre de Lo Que Vendrá. Uh-huh. Siempre es bueno recordar cómo pueden hacernos llegar el material. Sí. Orán, pequeña guía para Ciudades sin Pasado. ¿Orán Salta o Orán allá en Medio Oriente? Hay una foto en la portada donde se ve un tren y esto parece ser una estación o una calle. Uh-huh. No tengo elementos suficientes como para decir que se trate de la Orán argentina o de la otra Orán. Sí puedo decir que la banda que grabó este disco es Somos Jardín. Ah, Somos Jardín, una banda que ya nos había enviado anteriormente su material, que hemos pasado al aire en su momento. Y que nos avisan también, ya que nos enviaron el disco, nos avisan que tocan el sábado 26 de junio, una especie de adelanto de nuestra agenda. Somos Jardín con Cindy y como artista invitado Matías Foreiter. El sábado 26 de junio en AMBA, Juan de Garay, 1927. Ya que estamos, sumo una fecha más. Dele. Como anticipo de la agenda, porque Cam Beskin también avisa que va a presentar su nuevo disco el viernes que viene, viernes 25 de agosto, viernes que viene. Sí, claro. En el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación. Claro. Corrientes. Floreal Gorini. Sí. Uh-huh. 1543. Aclare, Cam Beskin, que CCC es el Centro Cultural de la Cooperación. Puede ser Corriente Clasista y Combativa. Por eso, también, ¿sí? Tal vez alguno va para otro lugar. Y también el domingo 18 de julio en Virasoro, Guatemala, 4328, a las 9 y media, es esta segunda fecha. Y me quedaba por comentar que este EP, porque son solo cuatro temas de Somos Jardín, viene con una frase de Marguerite Duras. Ah, mire usted. Sí, sí. Es una obra que trae música y literatura. Qué bueno. Todo en el mismo paquete. No se trata de que sea necesario conseguir algo, sino de que es necesario salirse de donde se está. ¿Eh? Suena interesante. Suena importante. No lo entendí. Pero me parece yo lo pondría que en mi disco, ¿no? Sí. Quedamos como personas profundas. Sí, claro. También recibimos, además de la revista Barcelona, recibimos la revista Soy Rock, número aniversario, cumplen 6 años. Y en la tapa está Andrés Calamaro, Barrilete Cósmico, es el titular. Y Andrés Calamaro portando el número 6, el sexto cumpleaños de la revista, con entrevistas a Claudio Marchiello. ¿Se acuerda del eslogan que habíamos inventado? Y que habíamos para promocionar cedido el nuevo disco de Claudio Marcielo. Claro, Claudio Marcielo, compra el disco y conocelo, era. Una entrevista a Sebastián Bach y una entrevista a Los Auténticos Decadentes y demás, un póster de Las Pelotas y acordes para tocar canciones del Bordo y cosas así muy interesantes. Para nuestro público adolescente que quiera llevarse la revista Soy Rock, también pueden llamar al 0810-222-0870 o al 4325-7390. Andrés Calamaro con cara de Calamaro en portada de Soy Rock. Es la auténtica cara de Calamaro que cada vez le sale mejor al mismo Calamaro, al mismísimo Calamaro. Eso es todo lo que recibimos en estos días. Vamos a escuchar uno de los discos que recibimos. Se trata del disco de Pels. Y esta canción nos gustó mucho cuando la escuchamos. Se llama La Vida Feliz y presta atención a la letra. Feliz. En mi trabajo soy el mejor. que vendrá. Antenoche tuve un sueño, llorona, dos negros me mataban. Antenoche tuve un sueño, llorona. Lo que suena es Dura Tierra haciendo La Llorona, un tradicional mexicano, un tema que comentamos la semana pasada, cuando, o la anterior quizás, cuando recibimos el disco de Dura Tierra, que tiene varias versiones. Eso es lo que sucede habitualmente con los temas tradicionales, que una vez que se hacen populares tienen muchas versiones. Y esta nos gustó mucho y el disco es en realidad un disco de varias versiones. Hay algunos temas propios también, pero hay versiones de temas de Jaime Ross, de Simón Díaz, de los hermanos Núñez, de Nicomé de Santa Cruz, el Alcatraz, ahí mezclado con otro tema, suponemos también peruano, como Nicomé de Santa Cruz. Para quitarnos todas estas dudas de encima, invitamos a la gente de Dura Tierra a que vinieran a charlar un rato y a tocar. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Acérquense lo más que puedan al mic, por lo menos para charlar. Después se acomodan, se acomodan bien. Cuando nos llegó el disco, nos sorprendió muy gratamente lo bueno que eran. lo bueno es que lo bien que tocaban, lo bien que cantabas. Y nos preguntamos, pero ¿dónde estuvo todo este tiempo esta gente? Y claro, cuando nos pusimos a buscar en sus currículums, por decirlo de una manera, nos dimos cuenta de, claro, que no eran gente que toca desde hace unos días. Tienen un gran background atrás de ustedes. Y este Dura Tierra, ¿qué es? Digamos, ¿la primera vez que se juntan a hacer un proyecto propio? En realidad, este disco es el primer disco de Dura Tierra. Nosotros venimos tocando hace ya varios años, con algunos cambios en la formación, pero ya venimos juntos hace tiempo. Al mismo tiempo que formaban parte de bandas de otros músicos. Sí, al mismo tiempo. Y bueno, nos llegó ahora este Floralia, que es el álbum debut como tal, como esta agrupación. Y estamos muy contentos de estar acá presentándolo. Mirando la lista de temas, se sospecha que Dura Tierra es una banda de folclore. Pero hay como más cosas, además del folclore. Primero, hay una formación que excede lo folclórico. Eso se nota, sí, cuando hay una sonoridad. No, y además una formación en tanto que el dominio de los instrumentos, se nota que hay técnicas que son ajenas al folclore. ¿Cómo hicieron para llevar eso a estas canciones que son tan tradicionales, algunas de ellas? Principalmente nosotros intentamos, en realidad lo que vos te referís, nosotros en un momento determinado del grupo empezamos en la búsqueda de una estética sonora distinta que reflejara un poco más lo que era la música con la que nosotros nos criamos, que no era solo folclore, folclore era una parte nada más, y nosotros, siempre nos llamó la atención, los artistas que nos gustan tampoco son solo folclóricos, y bueno, traducir el lenguaje folclórico, una visión nuestra, actual, mezclando las cosas que nos gustan. Y bueno, esa licuadora da eso. Da Floralia. Sí. Que van a estar presentes. Sí. No, digo, de hecho, escuchaba recién en la prueba de sonido que durante unos segunditos tocaron algo de Clapton. A modo de chiste casi, pero sí. Sí. Recién lo habíamos nombrado nosotros, habíamos dudado de su calidad como padre incluso. No, pobre Eric. No, fue un accidente nada más. Qué humor negro. Bueno, ¿qué va a hacer? Perdón, se acostumbrarán. El viernes 25 y el sábado 26 de junio van a estar presentando Floralia en el Café Vinilo. Así es. Y va a haber algunos invitados. Sí, ahí. Van a haber invitados que participaron del disco. Uh-huh. Va a estar Víctor Carrión, saxofonista. Uh-huh. Un instrumento bien folclórico. Saxo soprano. Sobre encima un tema afroperuano, así un lío. Uh-huh. Bueno, y va a estar también Luis Vázquez en bandoneón. Va a estar Martín González en percusión, va a estar Guillermo Kudmani, que también es quien hizo la producción artística con nosotros del disco, en guitarras acústicas, Alan Plasta en guitarras y Pablo Fraguela en acordeón y piano. Ajá, va a haber casi más invitados que propios. No tanto, pero pero sí. Así, nos gusta invitar a los amigos. Está muy bien. Tenemos amigos talentosos encima, así que... Y que bueno, claro, eso está bien. No hay que aprovecharlo. Dejar afuera. ¿Y van a tocar todo el disco o algunas otras canciones que por ahí no quedaron adentro de Floralia? Sí, ahora vamos a hacer la mayoría de los temas. Hay algunos que, bueno, también me parece que forman parte de... No sé, que ya no los estamos tocando más, como que... También estamos buscando otras cosas y así que va a haber temas nuevos. Uh-huh. Estamos tratando de empezar a hacer más temas que salgan de nosotros, digamos. Temas. Bueno, en el disco hay un par de temas de Juan. Uh-huh. Y ahora estamos también empezando a tocar otros, digamos, de Juan. Uh-huh. Y versiones también de temas folclóricos. Vamos a hacer temas de Leguizamón, Castilla. Estos dos temas de Juan Pablo Zaraco, digamos los temas propios, ¿cómo entraron? Porque hay uno incluso que forma parte de La Llorona, que medio que entra así, como tímidamente, por decirlo de una manera. Sí, creo que sí, que en realidad es exactamente eso. Como, uh-huh. O sea, ese tema nosotros cuando decidimos hacerlo fue en los comienzos del grupo. Uh-huh. De hecho, así que fue casi un pedido de permiso. ¿Qué? ¿Nos gustaba? ¿Surgió a partir de un arreglo a La Llorona o metiste un tema tuyo, un tema que ya tenías compuesto, a La Llorona? Le metí un tema que yo tenía compuesto a La Llorona. No sé bien, porque en realidad creo que era un tema mío que era corto. Uh-huh. Y nos gustó cómo se mezclaba, compartir la tonalidad del arreglo, todo. No sé, esas cosas que no se saben. ¿Y los temas nuevos que están incorporando ahora? No, los temas nuevos, no, ya... Ya van solos. Vienen solitos. Bien. Vienen solos. Sí, no necesitan permiso. Y el otro es instrumental. Claro, así western. Imagínate los... Vamos a escuchar un tema del disco antes de que ustedes toquen algunos temas acá en vivo. Dale. Y así pueden mostrar un poquito un adelanto de lo que va a ser la presentación del disco. Venite como quieras. Cosechas. si es la cosa agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Yo te he dicho, nos casimos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos, más ver eso que tal es. Te propongo ser viñaco si tus tatas dan lugar pa' la alzada del tabaco. Vámonos a trabajar. Te comprar ollita nueva. Yo vi de una garza morada casa y tráeme la carabina pa' matar ese gavilán. La luna me está mirando, yo no sé. Vamos a hacer la última canción. Curruñao. dedo gordo. El pique pico su dedo gordo. El pique pico su dedo gordo. El pique pico su dedo gordo. Ya te comiste mi curruño. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruño, ya te comiste mi curruño. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Tierra en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que será este viernes 25 y sábado 26 de junio a las 21 horas en el Café Vinilo, que queda ahí en Gorriti 3780. Muchas gracias por venirse. Muchas gracias a ustedes, los esperamos. Reservas a reservas@cafevinilo.com.ar. Muy importante porque el lugar es pequeñito. Ah, repita, repita, que seguro alguno no llegó a notar. reservas@cafevinilo.com.ar. Menos mal que hablaron entre tema y tema, si no iban a sospechar de que no era en vivo. Gracias. Sonó muy bien, ¿eh? Y todo es obra de Alejandro Caroso Carosella. Muchas gracias. Ahora vienen las noticias. Vamos a escuchar un poquito más del disco de Dura Tierra y después las noticias. Y después de las noticias, la segunda hora de lo que vendrá. Para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Antes de pasar a la agenda, tenemos ahí algunos oyentes que se han anotado para el sorteo, ¿eh? Y también algunos oyentes que han dejado su mensaje en el 0810-222-0870. Creo que estamos en condiciones de escucharlos, ¿es así? Ahí van. En la época del proceso de organización nacional, se los tildaba de excelentísimos señores a los presidentes de ese turno. Y lamentablemente no condecía lo que ellos cómo ellos se comportaban con el título que se le daba. Yo querría decirle a la presidenta, excelentísima señora presidenta, pero sería conveniente de que se ganara ese título, ¿no? No es una falta de respeto, al contrario, es un incentivo y es un voto de confianza, porque sé de que, como decía mi abuela, es difícil, pero no es imposible. Señora excelentísima presidenta Cristina Fernández, la esperamos este domingo en Rosario. Hasta luego. Bueno, no quería dejar de estar presente en este día especial que toca en cierto punto a todos, es un día emotivo, así que en un saludo, saludo a todos, el saludo es para el padre Grodiser Deitzen de la Iglesia de los Pétzeles Felices, en el saludo a este padre, a todos los padres de la Argentina y del mundo. También querría que la gente se adhiera, la presentación que he hecho al INAVI, el licenciado Perelmutra presentó un proyecto para que también se festeje el Día del Rabino y no solo el Día del Padre. Espero que ustedes adhieran a la propuesta. Muchas gracias, buenas noches, el afecto de siempre. Hola, buenas noches, Julián, Leo. Leo, ¿cómo que este programa no lo escucha nadie? ¿Qué es eso? ¿Lo que vendrá? Por favor, no nos ningunees, ¿eh? Bueno, un beso para ambos, sigo escuchando. Somos muchos, ¿eh? Aunque no nos escuches. Dura y amorosa tierra, Pachamama, que da hijos tan hermosos como ustedes. Me gusta muchísimo lo que hacen. Habla Julia de Caballito. Yo no me equivocaba con Leonardo, Eduardo y el polaco. Son muy piolas. Un beso muy grande. Y por favor díganme el día que van a actuar en vinilo porque me perdí el día. Chao. Bueno, muchas gracias a todos los que se comunicaron. Vamos a ir respondiendo de a uno. Primero al oyente que nos utilizó como intermediario para enviarle un mensaje a la señora presidenta. Está bien. Es Radio Nacional. Es Radio Nacional. Es el canal adecuado para enviarle mensajes a la presidenta. Cuando la veamos, le vamos a hacer llegar su mensaje. Así es. Seguramente ella llegue a Rosario antes que se cruce con nosotros, pero bueno. Si la vemos antes de su viaje a Rosario, le vamos a avisar que la están esperando ahí. A Julia de Caballito, muchas gracias Julia de Caballito por su mensaje. Y le recordamos entonces las fechas en realidad de Dura Tierra. Va a ser este viernes 25 y el sábado 26 de junio a las 21 horas en el Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780. Gorriti 3780. Y nos avisaban los muchachos de Dura Tierra que está bueno hacer las reservas antes porque es un lugar chiquito y que se llena fácil. Así que por mail puede hacerlo al reservas@cafevinilo.com.ar. Ahí puede comunicarse con la gente de Café Vinilo y hacer su reserva para alguno de estos dos días. Ya saben cómo suena la banda en vivo. Impecable lo que acaban de hacer. Y me imagino que el show estará incluso mejor que esto, que ya estuvo buenísimo. Así es. Para el licenciado Perelmutter, nuestra respuesta es que existe el Día del Rabí. En todo caso, es el Día del Maestro, ya que Rabí no significa otra cosa. Ya está para Radio Javi, se quedó. O no es así, Ellen Svay. Yo no quería consultar con usted porque estaba seguro de que Rabí es en realidad maestro. Sí. Básicamente es un sabio. Un tipo que es sabio. Así que el Día del Rabino, en cierto modo, existe también. Así que retire ese proyecto. Rabino que da consejos más que un padre es un amigo. Sí, más o menos. Un saludo al licenciado Perelmutter, que siempre se comunica. Y a Vero de Lugano, muchas gracias también. Sí, sabemos que hay gente que nos escucha, pero... Entonces tendremos que moderar nuestro discurso. ¿Estamos a tiempo de retirar los comentarios sobre Eric Clapton, por ejemplo? No, ya está todo eso. Ya está dicho, ya está grabado, quedó en la cinta testigo. La gente de Dura Tierra también, medio que se había sentido ofendida. Porque nosotros dudábamos de Eric Clapton en su ejercicio como padre. pero bueno, ¿qué va a ser? Triunfó como músico, pero falló como tutor. Le pido a Vero Lugano que, por favor, si puede comunicarse nuevamente para dejarnos tranquilos con respecto a los premios que se había ganado hace ya 2 semanas y que recién le dejamos para que pasara a retirar esta semana que pasó, esta semana del martes en adelante. Sí, se puede comunicar de nuevo y de avisarnos nada más que ya lo retiró, ya nos quedamos tranquilos. Hay más oyentes, ¿no? Gente que dejó sus mensajes. Hay gente que dejó sus datos para anotarse con el sorteo. Ah, y Carolina de San Telmo, dice felicitaciones por el programa. Bueno. Para otro programa. Seguramente. Se la transmitiremos, las felicitaciones. Y también Carlos de Mataderos y Analía San Martín se anotaron para llevarse la Barcelona o la Soy Rock, no sé, o las dos quizás, o el disco de Dura Tierra, si quiere llevárselo. Ah, ¿se sortea también? Sí, también, no le había dicho nada porque quería mantenerlo en secreto, pero sí, vamos a agregar el disco de Dura Tierra y también un disco de Bingo Records. Ya está regalando cosas que ni siquiera tiene. Que ni siquiera tenemos, sí, y así nos va, después nos olvidamos de dejarlas, como pasó con Vero de Lugano la semana pasada. No, tenemos esos dos discos, el disco de Bingo Records, que incluye temas de Fantasmagoria, Alay, El Chávez, Bicicletas, Árbol y no me acuerdo qué otra banda más. Bingo Árbol también. Está Árbol incluido en ese disco. Me acuerdo que, bueno, sí, está Árbol. Hay gente de Árbol en el sello. Claro, está Árbol, Fantasmagoria, Bicicletas, Alay, El Chávez y nada más. Son esos 5 artistas que forman parte del sello Bingo Records, un subsello del sello Pop Art. El disco de Dura Tierra, de Floralia, el disco que presentan este fin de semana que viene, la revista Barcelona y la revista Soy Rock. Todos esos premios para un solo ganador. Y basta, y no sorteemos más nada porque van a escuchar solo por interés. Así es. Hace 1 millón de años, más o menos, un separador anunciaba nuestra agenda federal, esa agenda que nos permite recorrer el país a través de las actividades culturales que allí se desarrollan. Y esta agenda empieza por Tierra del Fuego, empezando bien, bien al sur del país, ya que este domingo 20, es decir, hoy, en Tierra del Fuego tocan MB312... Miren el nombre de la banda, MB312. ¡Ah! Pero ya sé lo que es MB312. Es un modelo de camión. Mercedes-Benz 312. Es un sabio renacentista. Tiene un dominio de múltiples áreas. Ahí está. Por eso se llama así. De ser una banda así pesada. A mí me sonaba elemento de tabla periódica, MB312. Sí, puede ser. Un elemento radioactivo. No, pero si me dice que es un Mercedes-Benz 312, yo le creo. Es un camión. ¿Eh? El Wolframio, dice Caroso Carazuela, que es el Wolframio, que es técnico químico, Caroso Carazuela, así que debe saber. Sí, sí. De hecho, creo que tiene un doctorado en naftalina. Así es. En sublimación de naftalina. Bueno, decíamos, MB312, Coaxial y Animal de Pueblo se presentarán en la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, que es la noche de mañana, la noche de, en realidad, de hoy, domingo 20. Es hoy domingo 20, ¿no? Es la noche más larga. Todo junto, entonces. Día del Padre, sí. Día de la Bandera y la noche más larga. La noche más larga es, digamos, ¿qué es? ¿Equinoccio o solsticio de invierno? Ah, usted sabe esas cosas. ¿Por qué es esas cosas? Esas cosas, de cuándo es solsticio, cuándo es equinoccio. Equinoccio, le diría. No, para mí que ¿equinoccio es de verano, solsticio es de invierno? No, solsticio de verano. 0810. Va. Los oyentes siempre tienen la posta. A ver, 0810-222-0870, por favor, aclárennos qué es el 20 de junio, que es la noche más larga. Si es el solsticio de invierno, el equinoccio. El meridiano de Greenwich. Sí, o vaya a saber qué. ¿Dónde se...? ¿El equinoccio? Equinoccio, dicen acá. Bueno, vamos. Con un 47% de certeza. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde se festeja esta Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2010? En el Centro Cultural Esther Fadul, que queda en la calle 2 de Abril, número 1577 del barrio La Oca, ahí en Ushuaia. Esto comienza a las 18 horas, que ya es de noche, noche cerradísima en Ushuaia, mañana a las 18 horas. Así que si quieren ver a MB312, Coaxial y Animal de Pueblo, tienen que irse al Centro Cultural Esther Fadul en 2 de abril al 1500 en Ushuaia. Yo me quedo en Buenos Aires, pero por 3 muy buenas razones. A ver. Una razón es que toca Excursiones Polares. Una gran banda de Quilmes. También toca Trémolo. Una gran banda de San Miguel. y toca un grupo que se hace llamar Secva. Lo dicho, Excursión es una gran banda de Quilmes. Todos juntos a las 9 de la noche. Sí. Tocan en Here. Here. Ah, no es aguda, es... Here. Es la fonética de here, de aquí. De aquí. De aquí, claro. Esto queda en Álvarez Thomas 1078, así que la gente que se acerque a las 9 en punto seguramente verá a un cantante morochón, sí, empuñando una guitarra. Sí. Y ahí le gritan Acevedo, porque es un Acevedo con Z. Sí. Acevedo. Sí. Tocate jugar, que ese tema está bueno y hace mucho que no lo haces. Bueno. Y si ven que canta parecido a lo que a la voz que escuchan en un conocido programa de Trasnoche, sí, tal vez sea mera casualidad. Así que ya saben, pídanle todos los hits a Secva, que en una de esas este año salga un disco. Ah, mire usted. Hoy es todo eso. Sí. Hoy domingo. A las 21 horas. En Buenos Aires, Hier Álvarez o Hier. Uh-huh. Acabo de enterarme, Hier Álvarez Thomas 1078. Lunes 21. En Córdoba, cine, una función de Un Año Sin Amor, de una película de Anahí Berneri. Buena película. Es sobre un libro, no me voy a acordar el nombre del autor del libro, pero primero fue libro, luego fue película. Ah, porque usted no tiene la computadora, por eso no me responde a ninguna de mis consultas. Por eso no... No, no hay mala voluntad. Claro, con razón. Yo decía, pero ¿por qué no me está respondiendo si es equinoccio o solsticio? Claro, tiene la computadora del otro lado. Soy un copiloto sin mapa hoy. Espere que yo le confirmo de quién es Un Año Sin Amor. Yo diría que el apellido es Pérez. Me acuerdo que era un apellido muy cortito. Me acuerdo que la película la protagonizaba Juan Minujín, uh-huh, que en su momento tuvo 5 minutos de fama interpretando a un Tano. Pablo Pérez. Sí, sí, Pablo. Ahí está, no estaba tan lejos. Narra la vida de un joven escritor enfermo de SIDA que pelea día a día contra su enfermedad. En esa batalla se introduce en prácticas sadomasoquistas para, a través del goce del dolor, encontrar la fuerza para seguir viviendo y tratar de encontrar un amor verdadero, dice la crítica de Un Año Sin Amor. Y tiene razón la crítica, la película se trata de eso. Es fuertecita. ¿Ah, sí? ¿Tiene imágenes así de alto impacto? Tiene imágenes estremecedoras. Con Javier Van de Cúter. El pelado. Así es. Uh-huh. Vayan a verla. Digo, si quieren ver una comedia, no es la película indicada. Ajá. Pero para ver buen cine, con un toque dramático, uh-huh, deben ir a verla, no solamente pueden. Esto es el lunes 21 en dos funciones, mira, a las 19:30 y a las 21:30 horas, en el Espacio Inca, kilómetro 700, que queda en la Ciudad de las Artes, en Avenida Riccieri y Concepción Arenal, en el barrio Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba. Hablando de libros. Sí. Me quedo en Buenos Aires, hay una obra de teatro, Tengo Miedo Torero, basada en la obra de Pedro Lemebel, uh-huh, el chileno. Chileno, que está haciendo, o mejor dicho, que ha hecho méritos para formar parte de nuestra sección Los Inoportunos en algún momento. Sí, hace semanas que venimos amagando con hacer Lemebel como inoportuno y hoy, por lo menos, no será el caso. Hoy habrá inoportuno. Sí, claro. Quédense tranquilos, pero no será Pedro Lemebel. ¿Dónde se da Tengo Miedo Torero? ¿Dónde? En el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña 1062, a las 20:30, el lunes que viene en la Ciudad de Buenos Aires. Está muy bien. El martes 22 en Corrientes, todo el mundo sabe que si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Una función de cine, la película Tango, un giro extraño, del año 2005, un largometraje musical y documental de Mercedes García Guevara, que trata sobre la nueva generación de compositores, intérpretes y bailarines de tango, con La Chicana, Fernando Otero, Adrián Yáñez, Juan Fossati, Pablo Mainetti, Brian Chambuleirón, Sí, sí. Brian Chambuleirón, porque si le dicen Brian se enoja mucho. 34 Puñaladas, banda que estuvo tocando en nuestro programa cuando estuvimos en la Feria del Libro del año pasado. Sí. ¿Se acuerda? Las Muñecas, entre otros. Muchos artistas de la nueva generación del tango. Buenos Aires Bombay se llamaba, ¿no? El disco. El disco de, sí, sí, 34 Puñaladas, tangos carcelarios. Así es. ¿Cuándo es la función de Tango Un Giro Extraño? El martes 22 a las 21:30 horas. Y un dato no menor es la entrada es libre y gratuita, en el Teatro Juan de Vera, ahí en la calle San Juan 637 en Corrientes. vamos apurando el trámite. Dele. A ver, tiene opciones. Sí. ¿Prefiere Córdoba, prefiere Buenos Aires, Misiones? Usted elija y gane. No, deme Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Sí. Toca una banda amiga de la casa. Sí. Les Mentets. Les Mentets, claro. Entra todo. No, sin orquesta. Claro. Si es con orquesta, no entran en Levar. Ah, claro, muy chiquito. Miércoles 23, o sea, miércoles que viene. Sí. A las 8 de la noche en Tucumán 422, en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, el mismo día, es decir, el miércoles 23. Toca Me Darás Mil Hijos en el marco del ciclo Música por la Diversidad. Esto es gratis a las 21 horas en el Teatro Municipal de Río Cuarto. Pero, ojo, es gratis, pero hay que retirar las entradas antes en las facultades de ahí de la Universidad de Río Cuarto y en el Teatro Municipal. Y se canjean, es gratis en cierto modo, porque se canjean por útiles escolares, es a beneficio del Proyecto Ángel. Así que váyanse tempranito. A alguna de las facultades de la Universidad de Río Cuarto o al Teatro Municipal y se llevan un par de útiles escolares y las canjean por una de esas entradas para ver a Me Darás Mil Hijos. Y yo me voy para Buenos Aires. Bueno, vuelva para Buenos Aires. El Motón Policía Motorizado. Ajá. Banda que tocó recientemente en España. Estuvo tocando en España y ni bien se bajó del escenario, estuvo charlando con este que habla. Estuvo charlando con Francisco Aquino y con Jun Berbera Rojas, que estaba allá en España, y conmigo. En el festival Primavera Sound fue. Primavera Sound, así es. Y nos contaba Santiago Motorizado, el cantante y bajista de la banda, que estaba muy contento porque entre el público se encontraba Jota, el cantante y guitarrista de Los Planetas, uno de los fans de El Matón Policía Motorizado. El tipo se enteró que iba a tocar El Mató a España y viajó desde su Granada natal a Barcelona solamente para ver a El Mató. Primavera Sound, un festival con grandísimas mega estrellas, así que no es moco de pavo. Y una de las bandas participantes era El Mató. Toca El Mató en Buenos Aires nuevamente el jueves 24, jueves que viene, a las 9 de la noche en Niceto Club. Niceto Vega 5510. Santa Fe, el sábado 26 en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, una función de teatro comunitario se llama. El grupo se llama Evocación del Paraná, un grupo de teatro comunitario de ahí de Rosario, presentando El Barrio Sarmiento Nos Cuenta, una obra que debe tratar sobre la historia del barrio Sarmiento ahí de la ciudad de Rosario. ¿Dónde es esto? En el vecinal Empalme Graneros, que queda en Juan José Paso 2450 en la ciudad de Rosario, el sábado 26 a las 19 horas. Cierro con una visita internacional. Ah, mire usted, ¿quién? Javiera Mena. Ah, la protagonista de nuestra peor entrevista en la historia. Es difícil de superar esa entrevista. La peor entrevista que hemos realizado juntos, Ellen, se la hicimos a una coproducción. Fue un esfuerzo mancomunado, realmente. Una de las peores labores periodísticas de la historia. Ella venía ya cansada, recuerdo. Sí, había viajado desde su Chile natal a Buenos Aires en un micro, en un viaje de vaya a saber cuántas horas, y ni bien se bajó del micro, tuvo que sentarse a charlar con nosotros, digamos, para terminar el peor día de su vida, y la entrevista salió bastante, bastante fea. Sospecho que igualmente se trata de una mujer de pocas palabras. También eso hay que decirlo en justicia, ¿no? Y en ese momento también fue entrevistada por dos periodistas de pocas palabras. Así es. Y eso para una radio es una combinación poco recomendable. Y así fue el resultado. Pero seguimos recomendando su música porque será una muy mala entrevistada a veces, sí. Pero una excelente cantante. Sí, compositora. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo toca Javier Mena? Sábado que viene. ¿Dónde? ¿Dónde? Crobar. Ah, mire usted. Esto es Avenida Infante Isabel y Marcelino Freire a las 12 de la noche, 23:59, para evitar inconvenientes. Ah, hacen como hacíamos nosotros cuando estábamos en la tribu, que íbamos los miércoles a las 23:59. Y que era en realidad los jueves a las 0. Así que desafiamos a los oyentes de Lo que Vendrá que vayan a Crobar y entrevisten a Javier Mena para regodearse en nuestra desgracia y llamar el sábado que viene a la radio y decir: la entrevistamos y lo hicimos mejor que ustedes. Así es. Escuchamos a Excursiones Polares, banda que está, va a estar presentándose mañana en Gier, ahí en Álvarez Thomas al 1078, con el tema Singular Regular. De verdad, lo que sé es que no quiero perder ni un solo minuto más. Ya lo sé, yo soy un muchacho regular. Pero sé que todo el tiempo estuve buscando una señal. Y es difícil de pensar que una chica singular tenga tantos vicios como tienes tú. Y es difícil de creer que tan solo aquella vez con una mirada viste mi interior. Tal vez ese sea el fuego al que más le tengo miedo. Y tal vez ese sea el fuego al que más le tengo miedo. Es el solsticio donde festejaban el Inti Raymi los incas por el ser la noche más larga. Bueno, eso les quiero decir, es el solsticio de invierno, la noche más larga. Esta mañana, bueno, el solsticio de invierno marca el punto más alejado que tiene la Tierra con respecto al Sol. Así que a partir de esa fecha, la Tierra, por así decirlo, vuelve de ese estado más alejado para acercarse lo máximo al Sol. Cuando nos acerquemos lo máximo al Sol, estaremos en el famoso solsticio de verano. Hablo Ariel de Rosario, mis últimos tres números de documento es 75. Bueno, respecto a si es equinoccio o solsticio, les cuento que ayer vi en internet circulaba una foto de Gustavo Cerati y decía: el 21 de junio es el solsticio de invierno para el Cono Sur y es el día más corto y la noche más larga del año y por lo tanto el de menos luz. A partir de este día la luz le gana a la oscuridad. Fuerza, Gustavo, estamos contigo. Y convocan a que todos el 21 de junio a las 12 horas de Argentina escuchen al máximo volumen su tema Fuerza Natural. Así es que bueno, relacionado con eso les digo que acá dice que es el solsticio de invierno. Un beso, Vero. Chau, gracias. Bueno, entonces era solsticio de invierno. Y el Inti Raymi tiene razón. El Inti Raymi es la fiesta del sol, una antigua ceremonia religiosa de los quechuas, conocidos como incas. Mientras sigamos teniendo oyentes tan cultos y tan atentos, podremos seguir siendo totalmente ignorantes acerca de lo que pasa en el cosmos. Así es. Y en el universo entero. Así es. En el caso de que cosmos y universo sean dos cosas distintas, que ya estoy empezando a dudarlo, pero dejémoslo de lado. 0810. Porque... No, está bien. ¿Cómo que no? Así que entonces el solsticio es el momento en el que el sol está más. En el que la Tierra está más lejos del sol, y a partir de ese momento empezamos a acercarnos nuevamente al sol. Gracias a Ariel de Rosario, que también nos explicaba. La primera oyente que salió al aire no escuchamos el nombre, no sé si lo habrá dicho, pero también le agradecemos mucho por intentar desasnarnos, una tarea vana. Ya se lo voy avisando, porque es mucho lo que tenemos que aprender, y muy poca la voluntad que vamos a poner en ese asunto. Yo sigo creyendo en que la Tierra es plana y está sostenida por una serie de elefantes montados en una tortuga gigantesca. Que flota en el mar, que nada en el mar. Esa era el final. Ah, Susana Ituzaingó era, muchas gracias, Caroso. Susana Ituzaingó era la primera de las oyentes que nos contaba lo del Inti Raymi también. Y bueno, y Vero, que también nos contaba sobre esta convocatoria para escuchar el tema Fuerza Natural de Gustavo Cerati, como una especie de expresión de deseos por la mejoría en la salud de Gustavo Cerati, que la está pasando bastante mal. Nos sumamos nosotros también a las 12, seguramente escucharemos. Creo que somos hombres de poca fe, pero... Sí, el otro día justamente discutíamos con un amigo esto de cómo la incompatibilidad, la supuesta incompatibilidad entre el ateísmo militante de algunos y la fe en los milagros. Uno puede ser muy ateo, pero también puede creer en los milagros. Yo creo en las buenas intenciones más que en los milagros. También, sí, sí. Ojo que las buenas intenciones a veces producen desastres. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice un viejo dicho popular. Así que con mi creencia en las buenas intenciones iré derechito hacia ese lugar. Pero por un camino impecablemente adoquinado. Así es. Después de lo que viene, que suponemos es un separador, seguramente tengamos la sección favorita de los oyentes de este programa, que es Los Inoportunos. Inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Los Inoportunos de hoy trata de un artista que es el arquetipo del artista bohemio. Digamos, en tipo que en vida no es reconocido. Algo que hace a la esencia de esta sección, ¿no? Sí. Es un factor común, no sé si en todas, pero en la mayoría de las historias. Pero además agréguele a esa falta de reconocimiento en vida una vida justamente ligada a los excesos, a la pobreza, a la falta de salud y es un cóctel de inoportunidad. Claro, estamos hablando de Amedeo. ¿Amedeo es? ¿Es Amedeo? Sí. Es Amedeo Clemente Modigliani. Un artista que alcanzó fama recién después de morirse. Un pequeño detalle que tuvo. Nació en Livorno, Italia, es decir, era italiano, como decía el Nero Olmedo, es italiano. El 12 de julio de 1884, fue el cuarto hijo de Eugenia, una francesa nativa de Marsella, es decir, una marsellesa, y de Flaminio, un italiano nacido en Roma, como Luca Prodan. El padre, Flaminio, el padre de Modigliani, era prestamista y mal negociante. Ya era inoportuno de parte de padre, ya. Lo tenían los genes. Claro. ¿Cómo se puede ser prestamista y mal negociante? Y esa gente que presta plata sin intereses. Sin interés en cobrarla, incluso. Mire, nos cuenta acá el redactor de esta nota, prestaba atendiendo más a las necesidades que a las garantías de sus clientes. Era un prestamista copado, digamos, un prestamista con rostro humano, por decirlo de una manera. La usura con rostro humano. Les hablaba con el corazón y los acreedores le respondían con el bolsillo. Así es, un prestamista a la Pugliese. Prestaba atendiendo más a las necesidades de que las garantías de sus clientes y muy pronto debió recurrir él mismo a otros prestamistas. ¿Qué cosa tan extraña un prestamista que pide un préstamo? ¿Y para qué lo pide? Para cubrir las los no pagos, digamos, las deudas incobrables de los tipos a los que les prestó plata. El mundo necesita más de esos prestamistas. Sí, claro. Un mundo con ese tipo de prestamistas sería un mundo feliz. Su madre estaba embarazada de Amedeo cuando los oficiales de la justicia se presentaron en su casa, pero gracias a una vieja ley italiana en la que se establecía que todos los objetos que estuvieran sobre la cama de una mujer embarazada eran intocables. Es muy rara la ley italiana, ¿eh? Evidentemente me hace acordar a esa película con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. ¿Cuál era? ¿Casamiento a la italiana era? Que no sé si era Casamiento a la italiana. Que una ley italiana dice que una mujer embarazada no puede ir presa. No sé si es real esto o es una cuestión de la ficción pura de la película. Entonces, Marcello Mastroianni, o el personaje en realidad de Marcello Mastroianni, deja embarazada a Sofía Loren todo el tiempo para que ella no tenga que ir presa. Porque ella vendía cigarrillos de contrabando, me parece. Ah, qué cosa, ¿no? La memoria a veces me falla. Algunos 0810-222-0870. ¿Cómo se llamaba esa película en la que Sofía Loren, para evitar ir presa, se queda embarazada sucesivamente? Y ¿por qué era que ella iba presa? Es fácil tener esa coartada. Sí, la embarazada es Sofía Loren. Claro, claro, es verdad. Lo cierto es que la madre de Modigliani estaba embarazada y cuando los oficiales de justicia fueron a embargar los bienes de los Modigliani para saldar las deudas que el padre prestamista de Modigliani tenía, ¿qué hicieron? Había una ley italiana en la que se establecía que todos los objetos que estuvieran sobre la cama de una mujer embarazada eran intocables. Entonces la familia acumuló en la cama del matrimonio Modigliani todas las joyas y objetos de valor que poseían, las pocas cosas que todavía podían conservar a pesar de esta condición en la que estaban pasando, y pudieron salvarlas amontonando todo arriba de la cama. Todos arriba de la panza. Esperamos nosotros que haya sido de dos plazas, por lo menos, para que pudieran salvar la mayor cantidad de cosas. Esta pequeña fortuna que pudieron salvar del embargo poniéndola arriba de la cama, les sirvió para instalarse en una casa más modesta y tratar de comenzar una nueva vida, ¿eh? Flaminio, es decir, el padre, se alejó de Livorno para probar suerte en la minería. Por ahora el inoportuno es más Flaminio que Amedeo, sí. Es verdad, ¿eh? Eugenia abrió una escuela de lenguas para señoritas a la vez que se dedicaba a escribir cuentos y artículos literarios para algunos periódicos, ¿eh? Era una colega, escribía artículos, así que sí, en cierto modo era una colega nuestra, Eugenia. Mientras tanto, criaba a sus cuatro hijos, y así es como Modigliani, el Modigliani Junior, famoso, sí, sí, sí, pasa su infancia entre la pobreza y la enfermedad. Un rato en la pobreza y un rato en la enfermedad. Se curaba de alguna enfermedad y caía nuevamente en la pobreza. Y así, sucesivamente. Porque todo el mundo sabe, son categorías incompatibles. No, claro, uno no puede ser pobre y enfermo al mismo tiempo. Acá me dicen que sí, ¿eh? Acá dicen que sí, que se puede. No es aconsejable. Yo si no lo veo, no lo creo. No es aconsejable, me dicen. No es lo mejor que le pueda pasar a uno, pero que se pueden las dos cosas al mismo tiempo. A los 14 años, Amedeo, o Dedo, como le decían en la familia, Dedo. Un apodito. Sí, sí. Dedo, ¿cómo andás? Comenzó a tomar clases de pintura con Guglielmo Michele, discípulo de uno de los pintores del movimiento florentino, conocido como los Macchiaioli, un nombre que eligieron a partir de los ataques de algunos críticos que decían que pintaban con manchas, que en italiano es macchie. Es como los hinchas de Boca, que se hacen llamar orgullosamente bosteros, un apodo que en su momento era despectivo, se transforma después en una marca de orgullo. Se apropian del estigma. Claro, claro, claro. Así hicieron también los Macchiaioli cuando los acusaban, cuando los críticos los acusaban de ser manchadores, que esa vendría a ser la traducción. Ellos decían, bueno, sí, somos del movimiento manchador, qué tanto. Poco después, Amedeo sufre un ataque de fiebre tifoidea y 2 años más tarde una tuberculosis, porque era bien ordenado. Primero una cosa, así como iba de la pobreza a la enfermedad, también pasaba de una enfermedad a otra, pero haciendo escala. Sin amontonar una sobre otra. En 1898, su hermano de 26 años, Emanuele, es condenado a 6 meses de prisión por ser militante del movimiento anarquista. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Hay alguno que sea burgués, sano y que pinte como la gente? No, aparentemente no. Y si lo hay, no pasó la historia, un poco porque las historias protagonizadas por burgueses sanos y que no pinten con manchas no les interesan a nadie. En 1902, Amedeo se inscribe en la Escuela Libre del Desnudo. ¡Qué lindo inscribirse en la Escuela Libre del Desnudo! ¿Por qué ya no? ¿Por qué no existe en la Argentina una Escuela Libre del Desnudo? 0810. Si algún oyente quiere fundarla. Reforma educativa ya. Sí. Reforma educativa ya. Somos capaces de hacer nuevamente la primaria y la secundaria. E incluso repetir, sí, con gusto. Claro, claro. La Escuela Libera di Nudo de Florencia. Y al año siguiente, es decir, en 1903, en el Instituto de las Artes de Venecia, ciudad en la que se mueve por los bajos fondos. Ahí empieza Modigliani a vivir, lo perdemos. Sí, a vivir en la avería. Con 22 años se traslada a París y conoce a Max Jacob, a Van Dogen, a Picasso, a Apollinaire, a Diego Rivera, uno de nuestros inoportunos en su ya momento. Ya fue, ¿no? Inoportuno, sí, fue en inoportuno, alguna oportunidad. Sí, sí. Paradójicamente. Sí. A Vicente Huidobro, poeta chileno, y otros personajes célebres, No sé qué otros, pero con estos 4 o 5 que nombramos. Sí, me imagino que paraban todos juntos en el Club de los Inoportunos. Claro. Influido en principio por Toulouse-Lautrec, otro que también podría anotarse para esta sección, Amedeo encuentra inspiración en Paul Cézanne, el cubismo y la época azul de Picasso. También en la pintura de Gustav Klimt y en las estampas del japonés Utamaro. Que después se fue a Uruguay y fundó un movimiento. Sí, el Movimiento de Liberación Nacional Utamaros. Su rapidez de ejecución le hace famoso, o lo hace famoso, decimos nosotros que no somos españoles, como el redactor de Wikipedia. Nunca retocaba sus cuadros, Modigliani. Por vago. Seguramente. Pero los que posaron para él decían que era como si hubiesen desnudado su alma. Y supongo que también su cuerpo, ya que muchos de los cuadros de Modigliani son desnudos. Se considera a sí mismo más escultor que pintor. Modigliani se consideraba más escultor que pintor. Descubre el arte africano y camboyano en el Museo del Hombre de París, ahí donde supongo también lo descubrió Picasso, que le sirvió para después inventar el cubismo. Comienza a realizar estatuas con los ojos almendrados, las bocas pequeñas, las narices torcidas y los cuellos alargados. Pero tuvo que dejar de esculpir porque el polvo le causaba problemas de salud. Recordemos que había tenido fiebre tifoidea y tuberculosis. 12 enfermedades que afectan a los pulmones. La fiebre tifoidea, no sé. Digamos que sí. 0810-222-0870. Doctor, llame y desaznes no. Retrato de los... retrató a los habituales, a los habitués, decimos nosotros, de Montparnasse, como Soutain, Diego Rivera, a quien ya habíamos nombrado, a Juan Gris, a Max Jacob, a Blaise Cendrás y a Jean Cocteau, todos. ¿Todo nunca fue inoportuno? Me parece que sí, que fue inoportuno Jean Cocteau. En la primera temporada. Posiblemente, Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, intenta alistarse, pero su precaria salud se lo impide. Ah, un a favor, Sí, sí. Me parece que es un signo de oportunidad en ese caso. tiene numerosos romances hasta que entra en su vida Beatriz Hastings, con la que mantendrá una relación de unos 2 años y quien fue modelo en varios retratos como Madame Pompadour. Así que aquellos que se piensen que la Madame Pompadour de Modigliani es la verdadera Madame Pompadour, aquellos que no saquen la cuenta y verifiquen que Madame Pompadour muy difícilmente hubiese sido modelo de Modigliani por una cuestión de años, es en realidad Beatriz Hastings, la novia de Modigliani por aquellos años. Era alcohólico Modigliani, esto es algo que debemos decir, y bajo los efectos de la bebida se ponía triste y violento. A la vez. Sobrio era tímido y encantador. Le gustaba citar a Dante Alighieri y recitar poemas del libro del Conde de Lautremont, Los Cantos del Mal Dolor. Otro que también se podría notar para los inoportunos, el Conde de Lautremont, que si mal no recuerdo era uruguayo. Es el sudamericano del cuento de Cortázar. Ay, ¿cómo se llamaba el cuento de Cortázar donde figura el personaje del sudamericano, que es en realidad el Conde de Lautremont, sin que Cortázar lo nombre como tal? 0810-222-0870. En el verano del 17, a sus 33 años, entabla una relación con Jean Ebuterne, un estudiante de 18 años. Cuando la familia de Jean se entera de esta relación, lo considera un depravado y le corta su asignación económica. Era una oportunidad de oro. Qué lástima. Podía repuntar, dejar el alcoholismo, dedicarse a la burguesía. No. Me llama la atención que, volviendo a esta parte, ¿no? Era alcohólico y bajo los efectos de la bebida se ponía triste y violento. Y cuando estaba sobrio, recitaba poemas. Algo que suele ser al revés. Sí. Generalmente la gente cuando está alcoholizada empieza a recitar poemas, quizás no de Lautremont y de Dante Alighieri, por ahí empieza a recitar versos más chuscos. Pero es raro que a Modigliani le pasara exactamente al revés. El 3 de diciembre del 17 celebra su primera exposición, pero horas después la autoridad la cierra por indecencia. Qué lástima, ¿eh? Unas horitas de oportunidad. Debido a sus problemas de salud, se traslada a Niza con su esposa, o mejor dicho, con su novia, que da a luz en 1919 a una hija a la que llamarán también Jean. Por sugerencia del Marchand Guillaume, realiza una serie de desnudos, ahora en esta época ya sus obras eran un poquito más cotizadas, con la pretensión de venderlos a los millonarios que veraneaban en la Costa Azul, pero no vende ninguna. Lamentablemente, los millonarios de la Costa Azul estaban más interesados en tirarse al mar que en comprar desnudos de Modigliani. Cosa que no sucede ahora. Ahora los millonarios de la Costa Azul sí están interesados en la obra de Modigliani. Ese mismo año vuelve a París y su salud se deteriora con rapidez, ya que seguía con el alcohol y con sus vicios. Tras un largo periodo en el que sus vecinos no sabían nada de él, y después de una noche de excesos y de haber peleado con unos vándalos en la calle, lo encuentran delirando en la cama a la vez que sostenía la mano de Jean embarazada casi de 9 meses. Un cuadro realmente patético. Lo único que puede hacer el médico es atestiguar que su estado es desesperado. Así es médico eso, cualquiera. Eso le enseñaron en la facultad de medicina, doctor. Si uno ve a un ebrio que acaba de pelearse en la calle, tirado en una cama, delirando, y por más que no haya hecho ni el CBC. Claro, no hace falta estudiar 6 años para darse cuenta que el tipo está en un estado desesperado. Muere de meningitis tuberculosa. ¿Por qué no diagnosticó eso en lugar de desesperación? Claro. El 24 de enero de 1920, unos días antes, había pedido permiso al gobierno francés para contraer matrimonio con Jean. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar, como médicos que somos, que el pedido de matrimonio genera casos de tuberculosis mortal. Así de meningitis, es. Perdón. Lo más, no, de meningitis tuberculosa. Ah, todo junto. Sí, sí, sí. Los más importantes artistas de Montmartre y de Montparnasse acuden, o mejor dicho, asisten a los funerales de Modigliani. Jean, la novia de Modigliani, es llevada de nuevo a la casa de sus padres. Digamos, sus padres la regresan a su hogar. Y para ella, que rearme su vida, para conozca a un muchacho decente una vez por todas y que arme una familia. Recordemos que estaba embarazada de 9 meses. Y ¿qué hace Jean después de la muerte después del funeral de Modigliani? Se suicida tirándose desde la ventana de un quinto piso. Una historia que termina tan trágicamente como se desarrolló. ¿qué hacemos con Modigliani? ¿Con qué cerramos? ¿Con qué ilustramos esta vida de Modigliani? Rescatemos la parte positiva, que es la legislación italiana. Sí, la parte esta de la cama de una embarazada, que todo objeto que esté posado sobre la cama de una embarazada es intocable. Y esta parte de el lecho de muerte de Modigliani, el lecho este al que asiste este médico que dice, ah, sí, está en un estado desesperado y nada más. Tal vez si se hubiera quedado en la cama, si se hubiera atrincherado, no hubiera llegado ni a ser alcohólico ni a caer en la tuberculosis, hubiera preservado todos sus bienes. El tema era transformar la cama en la tumba, quedarse ahí hasta la muerte. Y la banda platense Señor Tomate tiene una canción llamada Tu Tumba Cama, que es la que vamos a usar para ilustrar esta trágica historia de Amadeo Modigliani. Inspirada la canción, me imagino, en la vida de Modigliani. Yo creo que sí, ¿eh? Es cuestión de preguntarle a los muchachos si se inspiraron en ellos, pero sí, seguramente. Escuchemos la letra y ahí tendremos la respuesta. De los de la ceremonia tan entrañable, el pletzales de los paisanos aquí, ¿no? Que se vincula con el Ramadán soviético, que va generando en la interioridad de los creyentes en estas disciplinas una cosa parecida, ¿no? Ligeramente a la Ayurveda turco, ¿no? De la parte de acá de la Turquía, que son adoradores de la dinastía persa de los sasánidas. Son de allí deriva el anarquismo cristiano, la anarquía monárquica, llamada anarquía monárquica, los anarquistas monárquicos. Queridos amigos, me adhiero al buen deseo por Gustavito Cerati. Les comento que ayer el carroñero mayor de la TV Guano, con nombre de juguete rabioso, se regodeó sobre la vida privada de un pobre muchacho que se debate peleando por vivir. Es vomitivo que alguien de esa calaña tenga el espacio que desde hace años contamina la sociedad. Fuerza, Gustavito, te queremos. Un abrazo a todos, Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Sí, claro que nos sumamos a la expresión de buenos deseos, al deseo de una pronta recuperación de Gustavo Cerati. Lo que pasa es que sabemos también que es muy difícil. Nos gustaría muchísimo que Cerati se recuperara. Me quedé pensando en el primer mensaje. Uh-huh. Menos mal que tenemos oyentes que tienen las cosas claras. Sí, sí. Sin duda es alguien que ha comprado sus enciclopedias en fascículos y se le han mezclado a la hora de encuadernarlos. Pero bueno, es así. todo el mundo sabe que existe un vínculo entre el Pletzaleg de Inti Raymi y el anarquismo cristiano. Sí, claro. Y el anarquismo monárquico también. Ah, sí. ¿Quién sería, no, este personaje que hablaba? No sé si es este, ¿eh? Me parece que no. Acá me dicen uno, pero no, me parece que no, que es otro, ¿eh? Es otro. El que habló de la vida privada de Cerati. Hablar es gratis. Sí, claro, hablar es gratis, es tan barato. Carolina de Santelmo se lleva los premios, ¿eh? La revista Barcelona, la revista Soy Rock, el disco de Bingo Records y el disco de Dura Tierra, esta banda que estuvo tocando hace unos minutos aquí en el estudio de Radio Nacional. Este programa ya se termina. Se termina, no sin antes decir que lo hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica, sonido en vivo aquí en el control de AM870. Allá arriba en el control de Radio Nacional Rock 93.7 estuvo seguramente Dalila Cáceres. En la producción, Carolina Vergallo, produciendo, coordinando el aire, sacando fotos y haciendo demás tareas, como por ejemplo traernos el mate. Filmando también. Filmando en cualquier también. Momento, locuvendra.blogspot.com, un archivazo con todas las grabaciones del año. Nos tenemos que poner al día. Estamos subiendo el programa, el audio solamente del programa, desde hace por lo menos 5 o 6 programas atrás, y estamos debiéndole las fotos, la lista de temas y los videos. Pero espérennos, téngannos paciencia, tenemos ahí algunos inconvenientes con las computadoras, con las cámaras y todo eso. Todo ese material está, no se ha perdido. En cualquier momento lo ponemos a disposición de todos ustedes. Por lo pronto tienen un montón de videos todavía para ver de todos los artistas que han pasado por el programa. Pero los últimos, los 4 o 5 últimos, van a estar muy pronto. Julián Ellenzweig estuvo conduciendo este programa. Leonardo Acevedo también condujo esta emisión de Lo que Vendrá, que tuvo a Dura Tierra en vivo, tal vez de los mejores shows del año. Sí, uno de los mejores shows de este ciclo 2010 de Lo que Vendrá. Este programa se termina y le da lugar a las noticias primero, y para quienes nos escuchan por la M, a los Cuatro Fantásticos después de esas noticias, y para quienes nos escuchan a través de la FM 93.7 Nacional Rock, a Guerra de Cerdos, el programa de Arguati y Lamardo y Arguati, programa de rock sucio y ruidoso, así lo definen. Estuvo Dalila Cáceres operando técnicamente desde el control de Radio Nacional Rock. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en el programa número 55 de Lo que Vendrá. Hasta entonces. Que vendrá. Nicolás Rosinski, Agustín Camisa y Rodrigo Lamardo están en Nacional. Ya llega Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro.